borro de mis entrañas. Tengo los ojos rojos de dolor, ya no creo en lo que veo. Duendes, estrellas, mundos llenos de ilusión, son mentiras baratas. ¿Qué nos estamos diciendo? Aquí hay solo vacío. Vienen los chanchos flotando, se cae el cielo a pedazos. ¿Qué nos estamos diciendo? Aquí hay solo vacío. Vienen los chanchos flotando, se cae el cielo a pedazos. Vienen los chanchos flotando, se cae el cielo a pedazos. Esto de estar muerto en vida, con el corazón aplastado. Los sueños son pesadillas, por favor vamos despertando. Vamos despertando.